Hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de junio de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como creador del espacio, os saludamos e invitamos a pasar en nuestra compañía la próxima hora de esta noche de lunes. El pasado 25 de abril, hace ahora mes y medio, se cumplieron los 300 años de la publicación de un libro que, me atrevo a asegurar, todos hemos leído, en una u otra versión. Se trata de Robinson Crusoe, un título clásico cuyo redondo aniversario quiero celebrar ahora, si bien con un cierto retraso debido a la imposibilidad de encajarlo en su momento por necesidades de programación. En la emisión de hoy, la primera de una serie de tres dedicadas a la obra de Daniel Defoe, os voy a ofrecer, en su vertiente literaria, diversos textos sobre la figura del famoso náufrago y sobre su muy fecundo valor metafórico, la mayor parte de los cuales pertenece a un breve librito de título Robinson, así, con su grafía y su pronunciación en castellano, que el sello Fernando Villaverde Ediciones presentó en 2004 en su estupenda colección El Jardín Ameno. Con introducción de Fernando Savater y selección de obras literarias y artísticas de Ana Álvarez López, el libro recoge fragmentos de, entre otros, el propio Daniel Defoe, James Joyce, Jean-Jacques Rousseau, Michel Tournier o John Maxwell Guthrie, estos dos últimos, con sendas novelas con Robinson como personaje, además de, por supuesto, un texto del mencionado Fernando Savater. A ello se añadirá un breve pasaje del prólogo, escrito por el sabio Carlos García Gual, del imprescindible libro de Rosa Falcón, Robinson y la Isla Infinita, Lecturas de un mito, en el que la muy culta doctora e investigadora especializada en mitocrítica de la Universidad Complutense de Madrid analiza, en frase del propio García Gual en su interesante preámbulo, la inolvidable novela y sus reflejos en distintas formas y formatos, en novelas, ensayos, poemas y películas, a lo largo de diversas épocas y en sus inagotables reflejos en varias lenguas, en una tradición de chispeante y asombroso colorido, resonando en muchas voces y muchos escenarios. Para acompañar musicalmente la lectura de los textos robinsonianos, os ofrezco una decena de canciones en las que o bien se cita expresamente a Crusoe, o bien se habla de hundimientos y naufragios, tanto en su sentido literal como metafórico, tanto en su dimensión real como simbólica, pues la figura de los solitarios sobrevivientes en una isla desierta se presta a infinidad de recreaciones de toda índole. Espero que el programa os guste, os entretenga e interese. Estaba pues en tierra firme y a salvo, y empecé por levantar los ojos y dar gracias a Dios por haberme salvado la vida en una situación en la que pocos minutos antes apenas había lugar para la esperanza. Creo que es imposible encontrar palabras para expresar lo que son los éxtasis y transportes del espíritu, cuando, como en mi caso, podía decirse que me había salvado cuando ya tenía un pie en la misma tumba. Y no extraña ya aquella costumbre de que cuando un malhechor que tiene la cuerda al cuello está atado y a punto de ser ejecutado, y que le traen el indulto, digo que no me extraña que le traigan con el indulto un cirujano que le sangre en el mismo momento en el que le dan la noticia, para que la sorpresa no le arranque del corazón los espíritus vitales y le abata, pues las alegrías súbitas confunden al principio como las penas. Eché a andar por la playa, alzando las manos y todo mi ser, si así puede decirse, absorto en la idea de mi salvación, haciendo mil gestos y ademanes que no sabría describir, pensando en todos mis compañeros que se habían ahogado, y en que yo debía de ser el único que había salvado la vida, porque en cuanto a ellos, nunca volví a verles, ni descubrí ningún rastro suyo, excepto tres de sus sombreros, una gorra y dos zapatos desparejados. Dirigí mis ojos hacia el navío encallado, mientras el oleaje era tan violento y tanta la espuma, que apenas podía verlo, tan lejos se hallaba. Y pensé, «Señor, ¿cómo ha sido posible que llegase a tierra?». Tras haberme confortado el espíritu con el aspecto consolador de mi situación, empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase de lugar estaba y qué es lo que debía hacer después. Y pronto sentí abatirse mi ánimo y pensé que a fin de cuentas mi salvación había sido horrible. Estaba empapado de agua, no tenía ropa para cambiarme, ni nada de comer ni beber para recuperar fuerzas, ni veía ante mí más perspectiva que la de perecer de hambre o la de ser devorado por las fieras. y lo que más me preocupaba era que no tenía ninguna arma para cazar o matar algún animal para mi sustento, o para defender contra cualquier otro animal que pudiera desear matarme para el suyo. En una palabra, que no llevaba encima más que una navaja, una pipa y un poco de tabaco en una cajita. Estas eran todas mis provisiones. Y ello me sumió en una angustia tan terrible que durante un rato no hice más que correr de un lado a otro como un loco. Al acercarse la noche, empecé, en medio de un gran abatimiento, a considerar cuál sería mi suerte si había bestias feroces en aquella región, sabiendo que de noche siempre salen en busca de sus presas. La única solución que se ofreció a mi mente en estos momentos fue la de encaramarme a un árbol grueso y frondoso como un abeto, pero con espinas, y en el que decidí instalarme para pasar toda la noche, y considerar al día siguiente de qué muerte debía morir, porque yo aún no veía la posibilidad de vivir. Me alejé del mar algo más de unas 200 yardas para ver si podía encontrar agua dulce para beber, como encontré, con gran júbilo. Y después de beber y de haberme metido en la boca un poco de tabaco para callar el hambre, fui hacia el árbol, y habiéndome encaramado a él, procuré ponerme de modo que si me dormía no pudiera caerme. Y habiéndome desgajado una rama corta, a modo de garrote, para mi defensa, me aposenté en mi lugar, y con el enorme cansancio que tenía, me dormí profundamente, y dormí tan apaciblemente como creo yo que pocos hubieran podido hacerlo en mi caso, encontrándome al despertar más repuesto de lo que creo que jamás me había sentido en una ocasión así. Years or maybe more, out on an island on a lonely shore, Robinson Crusoe landed one fine day. No rent to pay, no wife to obey. His good man Friday was his only friend. He didn't borrow or lend. They built a little hut, lived there till Friday, but Saturday night it was shut. Where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? Every Saturday night they would start in the rope, and on Sunday morning they come staggering home. They went hunting for rabbits when the weather grew colder, but Crusoe came home with a hair on his shoulder. Now where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? Robinson Crusoe was a good old scout. Robinson Crusoe knew his way about. He'd go out hunting chicken now and then, but he knew when he was chasing a hen. Once he told Friday, "You must stay at home. I've gotta go out alone." Friday felt very blue. He said, "It's wrong of you. Couldn't you fix it for two?" Where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? One fine Saturday night, they had nothing to do, so they started counting all the girlies they knew. Friday counted till 13, and Crusoe said, "Brother, you know 13's unlucky. Let's go get another." So where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? Where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? Every Saturday night they would start in the room, and on Sunday morning they come staggering home. On this island live wild men in cannibal trimming, and you know where there are wild men, there must be wild women. So where did Robinson Crusoe go with Friday on Saturday night? En el libro de Ian Watt, Mitos del individualismo moderno, se analizan 4 mitos literarios: Don Juan, Don Quijote, Fausto y, finalmente, el protagonizado por este Robinson, que da título al texto novelesco surgido de la pluma de Daniel Defoe en 1719. En cierto modo podemos señalar que es el más moderno de ellos, en varios sentidos y no por azar, y se distingue claramente de los otros tres, porque su protagonista resulta ser a la vez el cronista y puntual narrador de su peripecia. Es el propio Robinson quien relata su historia, y se nos ofrece desde el comienzo como un individuo real, sin ningún rasgo fabuloso, y bien implantado en el mundo. Don Juan, Alonso Quijano y el doctor Fausto son tres personajes extravagantes y del todo irrepetibles. Los tres, cada uno a su manera, desafían las normas de la sociedad de su tiempo y acabarán pagando sus penas por ese desafío. Por el contrario, Robinson es un joven de su época, ambicioso y deseoso de hacer fortuna, que se embarca hacia un rumbo lejano y sin quererlo se ve enfrentado a una desaforada aventura, no por afán de renombre y de impulso heroico, sino por un fracasado empeño comercial. Es un artero y audaz negociante, que intenta medrar con una clara mentalidad burguesa y británica muy propia de su clase y de su época. Esa aventura del náufrago que vive durante 20 y tantos años de soledad en una isla desierta, lejos del mundo civilizado, refleja el firme carácter y la habilidad e inventiva práctica de un individuo civilizado y piadoso, un homo faber, diestro en planear su futuro y en el manejo de unas pocas y sencillas herramientas, salvadas del naufragio, para la construcción de un reducto habitable en el marco de una naturaleza salvaje. Las sorprendentes y extrañas aventuras, que Robinson mismo narra como un reportaje, en una prosa escueta y de modo directo, fue aclamada como una novela de un atractivo ejemplar. Hello. Hello. Year of 1912, April the 14th day. Great Titanic strung that bay. People that running free, God moon. No, I know. And the people that running free, the guards who had been watching, they thought they were tied. When they heard the great excitement, many gunshots were fired. God moan, moan, moan. And the people that run and pray, Captain Smith gave orders, women and children first. Man at a life of a letter, man at a life of crush. God moan, God moan. And the people that run and pray. Oh, oh men that live a happy home, all that they process. Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. God moan, I know, I know. People that run and pray, women that leave a loved one before they save death. When they heard the loved one doom, hearts that almost break. God moan, I know. I know, and the people that run and pray. A.G. Smith, mighty man, build a boat that he couldn't understand. Name it a name of God in the tin. Middle of the sea, Lord, the boat is in. God know, I know, I know, and the people that run and pray. Well, hello. El verdadero símbolo de la conquista británica es Robinson Crusoe, quien, náufrago en una isla desierta, con una navaja y una pipa en el bolsillo, llegó a ser arquitecto, carpintero, afilador de cuchillos, astrónomo, panadero, constructor de barcos, alfarero, guarnicionero, granjero, sastre, fabricante de sombrillas y clérigo. Es el verdadero prototipo de colono británico. De la misma manera que Viernes, el abnegado salvaje que llega un día de mala suerte, es el símbolo de las razas subyugadas. Crusoe se ve animado por el más puro espíritu anglosajón. La independencia viril, la inconsciente crueldad, la inteligencia lenta pero eficaz, la apatía sexual, la religiosidad práctica y equilibrada, y el espíritu, a la vez calculador y taciturno. the past pulsará perfeito para Elisa, onde as arbradas, meus olhos secos como pedras e as Este libro será el primero que ha de leer mi Emilio. Solo él formará durante mucho tiempo toda su biblioteca, y siempre tendrá en ella un lugar distinguido. Será el texto al que todas nuestras conversaciones naturales no servirán sino de comentario. Servirá de prueba, durante nuestros progresos, al estado de nuestro juicio, y mientras nuestro gusto no se eche a perder, su lectura siempre nos agradará. ¿Cuál es ese maravilloso libro? ¿Es Aristóteles? ¿Es Plinio? ¿Es Buffon? No, es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe en su isla, solo, desprovisto de la asistencia de sus semejantes y de los instrumentos de todas las artes, proveyendo sin embargo a su subsistencia, a su conservación y procurándose incluso una especie de bienestar. He ahí un tema interesante para cualquier edad y que hay mil medios de volver agradable a los niños. Así es como realizamos la isla desierta que al principio me servía de comparación. Convengo en que ese estado no es el del hombre social. Verosímilmente no debe ser el de Emilio, pero precisamente por ese mismo estado debe apreciar todos los demás. Liberada de todo su fárrago, esta novela, que comienza con el naufragio de Robinson cerca de su isla y termina con la llegada del bajel que viene a sacarle de ella, será al mismo tiempo la diversión y la instrucción de Emilio durante la época de que aquí tratamos. Quiero que pierda la cabeza, que se ocupe sin cesar de su castillo, de sus cabras, de sus siembras, que aprenda detalladamente, no en unos libros, sino sobre las cosas, cuanto hay que saber en semejante caso. Que piense que él mismo es Robinson, que se vea vestido de pieles, con un gran gorro, un gran sable, todo el grotesco atavío de la figura, menos el quitasol, que no ha de necesitar. Quiero que se inquiete por las medidas a adoptar si esto o aquello llegara a faltarle, que examine la conducta de su héroe, que investigue si no omitió nada, si no había nada mejor que hacer, que señale atentamente sus errores y que los aproveche para no incurrir él mismo en un caso semejante. Porque no os quepa duda de que proyectará hacerse un habitáculo parecido. Es el verdadero castillo en el aire de esa bienaventurada edad, cuando no se conoce otra dicha que lo necesario y la libertad. ¿Qué recurso esta locura para un hombre hábil que no ha sabido hacerla nacer más que para aprovecharla? El niño, urgido a hacerse un almacén para su isla, pondrá más ardor en aprender que el maestro en enseñar. Querrá saber todo lo que es útil, y sólo eso. Ya no tendréis necesidad de guiarle, sólo tendréis que contenerle. Por lo demás, démonos prisa a establecerlo en esa isla mientras limite a eso su felicidad, porque se acerca el día en que si todavía quiere vivir en ella, ya no querrá vivir solo, y en que Viernes, que ahora apenas le impresiona, no le bastará por mucho tiempo. Captain, tell your men to get on board. Hush your sail, just pull into another shore. I'm dreary in mind and I'm so worried in heart. Oh, the best of friends sure has got to part. Though your do. Blow your whistle, Captain, so your men'll know what to do. When a woman gets dreary, ain't no telling what she won't do. That's the time I need my good man with me. Una ola rompió en la orilla, corrió por la playa húmeda y lamió los pies de Robinson, que yacía de bruces sobre la arena. Medio inconsciente todavía, se arrebujó y se arrastró algunos metros. Luego rodó sobre sus espaldas. Gaviotas negras y blancas giraban gimiendo en el cielo cerúleo, donde sólo quedaba de la tempestad de la víspera una trama blancuzca que se deshilachaba hacia levante. Robinson hizo un esfuerzo para sentarse, y al momento experimentó un punzante dolor en el hombro izquierdo. La orilla se hallaba sembrada de peces reventados, de crustáceos rotos y de montones de algas pardas, de esas que sólo existen a una cierta profundidad. Robinson se levantó y dio algunos pasos. No tenía nada roto, pero una enorme equimosis le destrozaba el hombro izquierdo. Como temía los rayos del sol, muy elevado ya en el cielo, se cubrió con un helecho, planta que abundaba en los límites entre la playa y el bosque, haciendo con él una especie de cucurucho. Después recogió una rama para utilizarla de bastón y se adentró en la maleza de espinos que cubría la ladera de promontorios volcánicos, desde cuya cima esperaba poder orientarse. En el silencio aplastante del bosque, el ruido que él mismo hacía al avanzar estallaba con ecos pavorosos. Y no sólo no se percibía el menor rastro humano, sino que incluso hasta los mismos animales parecían ausentes de aquellas catedrales de verdor que se sucedían a su paso. Por eso, cuando distinguió a un centenar de pasos una silueta inmóvil que semejaba un cordero o un gran carnero, creyó también que se trataba de un tronco apenas algo más raro que los demás. Pero poco a poco, el objeto se fue transformando en la verde penumbra, en un macho cabrío salvaje con el pelo muy largo. La cabeza erguida, las orejas tensas hacia adelante, le veía acercarse estático en una inmovilidad mineral. Robinson tuvo un estremecimiento de miedo supersticioso al pensar que tendría que pasar junto a aquel animal insólito si no daba media vuelta. Abandonó su bastón, demasiado ligero, y recogió un tronco negro y nudoso que era lo suficientemente grueso como para aguantar el impulso del macho cabrío si cargaba contra él. Se detuvo a dos pasos del animal. Entre la masa de pelos, un gran ojo verde fijaba sobre él una pupila oval y sombría. Robinson recordó que la mayoría de los cuadrúpedos, por la posición de sus ojos, no pueden detectar un objeto más que de un modo confuso. Y recordó también que un toro que ataca no ve nada del adversario contra el cual embiste. De la gran estatua de pelos que obstruía el sendero salía un estertor de ventrílocuo. Una cólera repentina invadió a Robinson, sumándose el miedo a la extremada fatiga. Levantó su garrote y lo dejó caer con todas sus fuerzas entre los dos cuernos del macho cabrío. Hubo un chasquido sordo, El animal cayó de rodillas y después se tambaleó hacia un lado. Era el primer ser vivo que Robinson había encontrado en la isla. Lo había matado. Because you're married to me, not like a ballroom, a small room, a hall room, where you can smoke your pipe away with my wee head upon your knee. We will thrive on, keep alive on, just nothing but kisses. Mr. and Mrs. on little blue chairs, I'll wear my trousseau, and Robinson Crusoe is not so far from worldly cares as our blue room far away upstairs. We'll have a blue room, a new room for two. Because you're married to me, not like a ballroom, a small room, a hall room, where you can smoke your pipe away with my wee head above on your knee. We will thrive on, keep alive on, just nothing but kisses with Mr. Misses on a little blue chairs. I'll wear my trousseau, and Robinson Crusoe is not so far from worldly cares as our blue room far away upstairs. Our blue room far away upstairs. Soy el monarca de cuanto contemplo. Nadie hay que discuta mis derechos desde el centro hasta el mar. Soy el señor de las aves de corral y las bestias. Oh, soledad, ¿dónde están los encantos que han visto los sabios en tu rostro? Mejor morar entre peligros que reinar en este lugar espantoso. Sad when that great ship went down, cold ocean foam would now be your home. Sad when that great ship went down. Sad when that great ship went down. Sad when that great ship went down. So sad for now be your home. Sad when that great ship went down. Sad when that great ship went down. Cold ocean foam would now be your home. Sad when that great ship went down. ship went down. Sad when that great ship went down. Cold ocean foam and now be your home. It was sad when that great ship went down. Sad when that great ship went down. Sad when that great ship went down. That cold ocean foam would now be your home. But sad when that great ship went down. Jamás volveré a leer Robinson Crusoe como la primera vez. Como la fascinante aventura de un hombre blanco, un negro, yo y una llama en una isla desierta a la que de vez en cuando van caníbales a comerse a sus víctimas. El mito del hombre libre en la naturaleza libre me había poseído, ahora sé que para siempre. La segunda lectura fue motivada por un trabajo universitario, a través del filtro de una pretextualidad de síntesis entre lo que ahora llamaríamos la deconstrucción del texto y el análisis ideológico. Entonces ya sabía que el Robinson Crusoe es una metáfora y una parábola moral e ideológica sobre el valor del individuo abandonado en la naturaleza, sin otro aval, sin otra sanción real, que su vínculo directo con la providencia. En la parábola se refleja la filosofía del mundo de la burguesía a través de uno de los más geniales y tenaces propagandistas de su conciencia ascendente, Daniel Defoe. Marx supo captar muy bien las intenciones morales y políticas del Robinson de Defoe y de todos los Robinsones que aparecieron por Europa tratando de reproducir el modelo. Robinson Crusoe got shipwreck at sea. He kept a can of his days on a big tall tree. He cut those notches from the bottom to the top. A lot of sweet wild loving he must have got. Every time you go to paint the town, the sweet wild women are bopping around. Blue bop a lula sounds good to me, even when you do it on the island in the sea. Blue bop a lula he must have got around, cause the blue bopping women are rocking the town. He lived all alone, didn't know nobody, till he met that wild man that he called Friday. They played all around and they went in a swing, and that where there's wild men, they found to be wild women. Some was short, some was tall, believe me, those guys must have had a ball. Blue bop-a-lula sounds good to me, even when you do it on the island in the sea. Blue bop-a-lula, they must have got around, cause the blue bopping women are rocking the town. Rock, cats, rock! Cars or two-tone shoes, and every night they bop the blue. The kind of bop they done to sweep you off your feet, and all they had was a tom-tom beat. Those two boys must have done all right, cause the wild, wild women are bopping tonight. Blue bop-a-lula sounds good to me, even when you do it on the island in the sea. Blue bop-a-lula, they must have got around, cause the blue bopping women is a-rocking this town. Es difícil imaginar una novela más aburrida, y da pena ver cómo siguen leyéndola los niños. La visión del mundo de Robinson reside exclusivamente en la propiedad. No se ha visto jamás a un propietario tan moralizante como él. La recreación mítica del mundo a partir de la isla desierta ha dado lugar a la recomposición de la vida cotidiana burguesa a partir de un capital. Todo se saca del barco, nada se inventa, todo se aplica trabajosamente en la isla. El tiempo no es otro que el tiempo necesario para que el capital rinda un beneficio como consecuencia de un trabajo. Y la función providencial de Dios es garantizar ese rendimiento. Dios reconoce a los suyos, a la gente decente, por las hermosas propiedades que tienen. Las de los malvados, en cambio, son feas y están mal cuidadas. El compañero de Robinson no es Eva, sino Viernes, que es dócil en el trabajo, que está feliz siendo esclavo y que con demasiada prontitud rechaza la antropofagia. Todo lector sano sueña con que acabe comiéndose a su amo. You're the reason for my today. Was tempest tossed, now I sleep soundly. Thanks to you, I gladly say that if your gold mine comes up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. Trust in me to share your burden. Stand by you where I belong. When life brings the day uncertain, I will soothe you with my song. And if your gold mine comes up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. Fear no flood and stormy weather. Fear no fire if winds arise. Flesh and blood, I'm yours forever. Forever, it never dies. And if your gold mine comes up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. If you're captain of a shipwreck, you can find me up on the top deck. You'll be captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. Viernes. Esto es un libro, le digo. En él hay una historia escrita por el renombrado señor Foe. Tú no conoces a este caballero, pero en este preciso instante, él está ocupado escribiendo otra historia. Tu propia historia, la de tu amo y la mía. Aunque el señor Foe no te haya visto nunca, sabe de ti lo que yo le he contado valiéndome de palabras. Eso es parte de la magia de las palabras. Por medio de palabras, le he dado al señor Foe datos tuyos y del señor Crusoe y del año que pasé en la isla. Y también de los años que tú y el señor Crusoe estuvisteis allí solos, en la medida, naturalmente, en que yo podía proporcionarle estos últimos. Y con todos esos datos, el señor Foe Está tejiendo una historia que ha de hacerte famoso en todo el mundo. Y rico por añadidura. Ya no tendrás que seguir viviendo en un sótano. Tendrás dinero para pagarte el pasaje de regreso a África o al Brasil, a donde prefieras, y volver cargado de valiosos regalos, y reunirte con tus padres, si aún se acuerdan de ti, y finalmente casarte y tener hijos e hijas, descendencia en suma. Y yo te daré el ejemplar de nuestro libro que te corresponde, encuadernado en piel, para que lo lleves contigo, y te enseñaré a rastrear tu nombre en él, página a página, para que tus hijos vean que su padre es famoso en todos los países del mundo en donde se leen libros. ¿Verdad, Viernes, que escribir es hermoso? ¿No te llena de alegría saber que, en cierto modo, vas a vivir eternamente? Consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não. Tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória. Robinson está triste. ¿Qué tendrá Robinson? Todo parece sonreírle, sin embargo, sobre la tierra estrecha y perdida en el océano, a cuyas orillas se ha visto arrojado. Cierto, naufragar es una desgracia. Ningún marino tiene dudas al respecto. Sus compañeros de tripulación han muerto, pues de ellos no ha vuelto a ver más que un sombrero mojado o una zamarra que la marea arrojó hace tiempo con silencio funerario sobre la arena. Se los tragó el mar como si nunca hubieran existido. Imposible recordar con precisión sus rostros ni el tono de sus voces cantando en cubierta mientras acometían conjuntamente las maniobras. Pero esa lamentable pérdida pertenece ya al pasado remoto, a la vida previa de Robinson, antes de que su llegada forzosa a la isla le obligase a nacer de nuevo. Los contemporáneos que nos tocan en suerte son una compañía tumultuosa y agobiante. Quizá perderlos de vista por un azar fortuito es más bien afortunado, y no merece mayores demostraciones de nostalgia tras los distraídos suspiros que la decencia exige. Por lo demás, ¿cuál es la mayor coacción que la sociedad nos impone a cada uno de nosotros al llegar al mundo? Que casi todo está ya hecho sin nuestro consentimiento. Las casas y las herramientas, las costumbres, las instituciones, los rituales de la piedad y de la propiedad, las formas del amor, los mecanismos defensivos, hasta la dieta, hasta el sentido del humor. Apenas nos dejan alguna línea de puntos a pie de página que podamos completar con nuestra propia letra. Pero gracias al naufragio, todo eso puede quedar borrado, salvo de los afanes selectivos de la memoria. Renacido en la perdición de su isla, ese limbo bienaventurado del Pacífico, Robinson está en la disposición semi-inocente y perfecta para volver a inventarlo todo. Sin duda, sus creaciones posteriores se parecen muchísimo al mundo ordenado por los otros que dejó atrás, aunque esta vez es el mismo y nadie más que él quien pone la primera piedra en cada monumento civilizado de su universo. Poco a poco resurge cuanto antes hubo, pero ahora el creador es él, Robinson, y es él quien pasea al atardecer por el jardín recién urbanizado gracias al empeño de sus manos. Y sólo de él depende exclamar satisfecho ante su obra, «Valde bonum». Y sin embargo, Robinson parece triste. En cuanto deja de resolver problemas prácticos, se pone a suspirar. Mira a viernes y no logra consolarse. ¿Añora acaso la fraternidad de alguien que no fuese salvaje y sumiso como su joven esclavo? ¿Espera la llegada de gente distinta a los caníbales o los intrusos que van violando sucesivamente la soledad virginal y primigenia de su isla? ¿Quiere mejor compañía? ¿Echa de menos a semejantes y cómplices? ¿O más bien preferiría estar solo de nuevo, como el primer día cuando salió de las aguas y agradeció a los cielos el seguir estando vivo? Ahora contempla su obra admirable, lo mucho que ha conseguido por medio de su industria, y suspira melancólico. Su vivienda, sus cultivos, los animales domésticos, las herramientas rudimentarias pero ingeniosas, fabricadas con tan inventivo esfuerzo, las pieles de animales cazados por él mismo y por él mismo curtidas, que le cubren, la pamela de hojarasca que le corona. ¿Cuánto ha cambiado la isla desde que fue arrojado a ella por la marea? Todo lleva ahora su impronta, lo que ha hecho por ser obra suya. El resto, aún silvestre, porque le recuerda cuánto queda por hacer y le incita a seguir actuando. Todo parece ya a su imagen y semejanza. Se ha fabricado a sí mismo, al dócil viernes, así como las cabras, los odres, los pozos y las empalizadas, las normas, las horas de rezo y hasta los licores agrestes con que podrá embriagarse. Todo menos el mar. Con el mar no hay quien pueda, y ahí sigue, intratable y espumoso. Robinson mira al mar desde lo más alto y solitario de su isla. Admira al mar porque no es suyo. El náufrago rey está triste, o quizás solamente melancólico. ¡Ay! ¿Qué le falta a Robinson? Así se lo pregunta a sí mismo. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito todavía? Suspira y no se atreve a responderse. ¿Para qué? Si antes denunciada, conoce ya la respuesta. Lo que Robinson añora, lo que le falta, lo que ya nunca llegará, es otro naufragio, para volver a empezar. Miris bello sul tuo corpo, come il vento che accarezza un oceano senza sponde. Sul tuo corpo le mie mani, scivolando dolcemente, accompagnano le onde. Sul tuo corpo la la sconfitta è una vittoria, e ogni attimo mi perdo, respirando il tuo respiro che mi incanta, io mi riconsegno a te. Naufragando nel tuo corpo in una pace infinita, il tuo ritmo mi trascina, mi respiri nei pensieri, poi ti fermi sul mio cuore come l'unica regina. E come il rosso del corallo in fondo al mare, mi basta il bianco del tuo seno per capire, sono un corsaro che riposa sul tuo corpo. Respirando il tuo respiro che mi incanta, io mi riconsegno a te. Naufragando nel tuo corpo in una pace infinita, la tua calma mi trascina. Tu mi nuoti nella vena e poi riposi sul mio cuore, dolcissima regina. Come il rosso del corallo in fondo al mare, mi basta il bianco del tuo seno per capire, sono un corsaro che riposa sul tuo corpo. Bocca io mi arrendo per capire come mi è dolce naufragare in questo mare, sono un corsaro che riposa nel suo porto. La bellísima Naufragio, de la italiana Ornella Vanoni, cierra este primer programa de la serie de tres, que Buscando Leones en las Nubes dedica a celebrar, con un disculpable retraso, los 300 años de la publicación de Robinson Crusoe, el gran clásico de Daniel Defoe. En la hora que ahora finaliza, habéis podido escuchar algunos textos sobre la figura mítica del náufrago, tan llena de sugestiones y elementos para la reflexión, entresacados de un bello librito, Robinson, así como suena en castellano, que el sello Fernando Villaverde Ediciones presentó en 2004 en su estupenda colección El Jardín Ameno. Los autores de los fragmentos leídos son, por orden de aparición, el propio Daniel Defoe, Carlos García Gual, en un texto de su prólogo a otro libro espléndido, Robinson y la Isla Infinita, Lecturas de un mito, de la profesora Rosa Falcón, un libro que protagonizará la tercera entrega de la serie, James Joyce, Jean-Jacques Rousseau, Michel Tournier, William Cowper, Manuel Vázquez Montalbán, Gilles Deleuze, John Maxwell Cutsy y Fernando Sabater, que presenta la edición. Entre ellos ha sonado una espléndida banda sonora, integrada por canciones que, si no mencionan expresamente a Robinson Crusoe, si hablan de naufragios, reales o metafóricos, como es el caso de la pieza de Ornella Vanoni, que alude al enamoramiento y el deseo, al dulce perderse en la soledad del cuerpo amado, esa placentera isla que muchas veces es el único refugio frente a la hostilidad del mundo. Antes de la italiana, habéis podido escuchar a Al Johnson, Blind Willie Johnson, Dulce Pontes, Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Buddy Guthrie, Sonny Cole, Neil Diamond y Shirley Carballaes. Confío en que hayáis disfrutado de la emisión. Con ese deseo, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable del espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós.